cruz donde Cristo muere por nosotros. En la Virgen Santísima que Cristo nos da para que sea nuestra Madre del Cielo. Y en la Eucaristía, donde el Señor se hace presente en medio de nosotros. Hoy ha sido un día dedicado a la Eucaristía. Expuesto el Señor sobre el altar, durante todo el día la gente ha venido a visitarlo, a estar, a adorarlo, la campana nos recordaba esa presencia del Señor. Vamos a pensar un poco sobre ese signo inmenso del amor de Cristo que es el Rey. Ya sabemos cuánto Cristo es la última cena. Él va a volver al Padre de los que ha venido, pero quiere al mismo tiempo quedarse con nosotros. Y quiere ser alimento para nuestra alma en el camino de para que tengamos fuerza para responder el camino. Entonces, toma el pan, lo parte, lo entrega y dice, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Luego hace lo mismo con el cáliz, con él. Tomar, comer, esta es mi cáliz. Y por la palabra de Cristo y por el poder de Dios, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre. Y eso es lo que se resulta en cada uno. Le dio el mismo poder a los apóstoles que su sucesor. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez que estas palabras se pronuncian, sobre el pan y sobre el vino, el pan y el vino, por la palabra del sacerdote, sino por el poder de Dios, que pasa a través del sacerdote, se transforma en el cuerpo y la sangre de Dios. Y lo que nosotros recibimos en la comunión no es solamente una cosa santa, como un pan de Cristo, como una revista de Cristo, como un imagen, es mucho más que eso. Es el mismo Señor que se hace presente, contigo bajo las apariencias del pan y del vino, pero que está allí verdadera, real y sustancialmente presente como lo que enseña el Señor. Es un misterio grande, un misterio enorme. Nosotros lo miramos, sino que le comemos pan, y lo tocamos, tocamos pan, y lo recibimos y gustamos pan, y sin embargo no hay más pan. Santo Tomás de Aquino, que aparte de sabio, cantó con fuerza de poeta la presencia de Cristo en la Eucaristía, dice, el ador de vos, te adoro devotamente, ya la escondida que bajo estas apariencias, su pueblo, dice, sus tactos, sus intervalos, la vista, el tacto, el gusto, el triste mirar, el auspicior de su momento, creo solamente fue el oído de los verbos del castillo, porque no hay ninguna palabra más verdadera que esta palabra de verdad. Las cosas de Dios son invisibles para los sentidos humanos, son invisibles para los ojos del cuerpo, no las podemos tocar con estas manos y no podemos, y Dios no nos ilumina y hacerlo con nuestra pobre inteligencia humana. La vista está en el gusto que engaña, y sin embargo creemos por el oído, porque creemos a la palabra de Dios. Y sabemos que esta palabra de Jesús no es la palabra de un charlatán, no es la palabra de un loco que se creyó profeta o fundador de la religión, no es la palabra de un político que promete el contrato de la religión, no es la palabra de un vendedor guayito que nos está tratando de hacer una mercadería para visitar. Ni siquiera es la palabra de un sabio o de un filósofo, es palabra de Dios. Y Cristo mostró que su palabra es la palabra de Dios, fue su milagro. Los milagros de Cristo son como la firma, son como el ejemplo de Dios al pie de las palabras de Cristo, que nos garantiza que esta palabra es la misma palabra de Dios. Son las firmas, son las garantías de que es un milagro más grande de todo, que es la propia resurrección de Cristo. Y entonces nosotros, aunque no vemos, aunque nos tocamos, aunque nos gustamos, nosotros creemos que esta palabra la aceptamos como palabra de Dios. Es un misterio de Dios. Es un misterio de fe, la fe de las cosas que no ven, lo repito, las cosas de Dios que es Espíritu son invisibles para los ojos del cuerpo. Pensemos simplemente en algunas escenas del Evangelio. La primera de todas, la que tenemos cercana a la Navidad. Y pensemos en aquellos magos de Oriente, que nosotros llamamos los reyes magos. Eran magos. Es decir, no malos, como podemos encontrar en el espíritu, en los que hacen pruebas, en los que hacen un conejo en la galera, sino que eran sabios, sabios que estudiaban con todo el cielo. Y eran reyes, es decir, jefes de pueblo, o jefes de tribu, hombres importantes, sabios y hijos por Dios. Y de pronto aparece una estrella en el cielo que marca el camino hacia el rey de la nación. Y ellos reconocen el quella arma il cammino seguendo le crisi. E Gesù incuentra nel fine del cammino. Incuentra a un re di palazzo, un pueblo di Cristo. No. Encuentra a un niño pobre, encuentra en pañales el responsable del pesebre. Esto es lo que ve el constructor con su mano. Y los magos se podrían haber enojado con la civil. Podrían haber dicho, pero no está bien de la justicia acá. Dejamos todo y hicimos el derecho para que sepan que no nos puede decir como cualquier otro de un pesebre. Ni siquiera mal, un chico pobre que ni siquiera tiene ninguna casa o tiene para pagar el hotel y que ha venido a nacer aquí en el pesebre. Para eso hicimos el viaje. Eso es lo que veía en los ojos del cuerpo. Pero Dios iluminó los ojos del alma con la luz de la fe. Y entonces ellos se dieron cuenta de que ese niño no era niño cualquiera. Y estos hombres, sabios, ricos y poderosos, cayeron de rodillas delante del niño y lo adoraron y le ofrecieron oro como a rey y incienso como a Dios y tierra como a hombre. Eso es lo que Dios demostraba a Dios. La fe de la vida. Y pensemos en otra escena, la misma que recordábamos ayer al final de la vida. Cristo que está muriendo en la cruz entre dos lados. Cristo desnudo, coronado de espinas, azotado, golpeado, mira. Parece un hombre. Parece Dios. Ni siquiera parece Dios. El profeta decía un sano y un hombre, varón de dolor, que lleva encima junto a todas nuestras mujeres. Y muriendo en la cruz entre dos ladrones, como si fuera otro ladrón humano. Y sin embargo, esto es lo que veían con los ojos del cuerpo todos aquellos que se burlaban de él. Sin embargo, Dios toca el alma de un soldado, de un oficial romano, y este pagano, que no conocía las profecías ni tenía las promesas del pueblo judío, de vuelta entiende como era cosa. Y entiende no por la razón humana que le muestra solamente al pobre hombre que muere clavado en la cruz. Y entonces este soldado romano va a entrar delante de la cruz del Calvario. ¡De veras! ¡Este es el hijo de Dios! ¿Qué puede haber pensado sus compañeros y los judíos y todos los que la escuchaban? ¡Se volvió loco! ¿Quién es el hijo de Dios? ¡Qué pobre hijo que acaba de morir en la cruz! Los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios. Pero Dios iluminó el alma de los magos para reconocer que el niño es el niño Dios. Y Dios iluminó el alma del soldado romano para reconocer que el que acaba de morir en la cruz es el hijo de Dios. Y lo mismo pasa delante de la Eucaristía. Cuando se alza la hostia en la mesa, nosotros no vemos otra cosa que el pan. Sin embargo, confiamos en la palabra de Cristo que nos dice que nos engaña, que nos engaña. Caemos de rodillas y decimos como Santo Tomás el apóstol, Señor mío y Dios mío, y adoramos esta presencia misteriosa, esta presencia invisible, esta presencia escondida. Más todavía, porque el pesebre en la cruz, Dios estaba oculto, pero se veía el niño, se veía el hombre. En cambio en la Eucaristía, Dios y el hombre se esconden bajo las apariencias del pan. Pero Dios ilumina nuestra alma con la luz de la fe, y entonces nosotros de rodillas adoramos y decimos, Señor mío, Dios mío. Parece un disparate, parece una locura. Pensar en Dios que se esconde bajo las apariencias del pan y del vino. Pensar que Dios nos entrega para que lo comamos como un alimento. Parece un disparate, parece una locura. Es una locura. Es una locura de amor infinito de un Dios que nos ama con un amor tan grande que para quedarse entre nosotros inventó la Eucaristía y se esconde bajo las apariencias del pan y del vino y se los entrega como alimento del alma. Solamente un amor inmenso, un amor infinito como el amor de Dios, como el amor del corazón de Cristo, solamente a ese amor se le pudo haber ocurrido una cosa que parece tan disparatada, que parece tan absurda. Es un misterio de fe en la Eucaristía, pero al mismo tiempo es un misterio de amor inmenso. Es el misterio del amor de Dios que quiere quedarse entre nosotros. Es el misterio del amor de Dios que quiere bajar sobre el altar en cada misa. Es el misterio del amor de Dios que nos está amando desde el silencio del sagrario, presente en el corazón del pueblo, de la familia, de nuestra vida de todos los días, presente en su iglesia. Es el misterio del Señor que se nos entrega como alimento, no del cuerpo, sino del alma. Cuando nosotros comemos el alimento del cuerpo, cuando comemos el pan de cada día, ese pan es asimilado por nuestro cuerpo. Y el alimento que recibimos se transforma en nuestro cuerpo, en carne, se transforma en sangre, se va haciendo nuestro cuerpo. luchando con la ideología pasada de él. Lo dice San Agustín casi como en un juego de palabras. Soy pan de fuerza, pensé y me comerá, pero no me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. El pan que comemos como alimento del cuerpo que transforma nuestro cuerpo. Pero cuando recibimos a Cristo con el alma preparada, con el alma limpia, cuando recibimos a Cristo con fe y con devoción, nosotros nos vamos transformando en Cristo. Nos vamos pareciendo más a Cristo. Nos vamos imitando. Vamos haciendo aquello que decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ese es el misterio del amor de Cristo. Ese es el alimento que necesitamos los cristianos para poder vivir como cristianos. Lo decíamos desde el primer día. Vivir en serio como cristiano, como católico, no así nomás. No católico de vez en cuando. No católico solamente en la misa o en la iglesia. No católico en algunos momentos de la vida. No cristiano y católico en la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo, en las relaciones, en el campo, en la ciudad. Eso no es fácil. Para eso hay que ser firme, hay que ser fuerte. Y esa fuerza la produce en nosotros la gracia del Espíritu Santo. Y esa fuerza la produce en nosotros el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía. ¿Qué pasa si no deja de comer? Se siente débil, frágil, ancho, adelgaza, se enferma, se muere. ¿Qué pasa si no nos alimentamos con ese pan que los años que Cristo nos ha dado? La vida de la gracia, la vida de nuestra alma, se va debilitando y al final morimos, morimos por el pecado que es la peor de la muerte. Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestras almas con la luz de la fe, como iluminó las almas de los magos de Oriente, como iluminó el alma del centurión romano, como iluminó el alma de la Virgen y de los apóstoles, y que nos ayude a penetrar un poquitito en este misterio de fe, para que nuestra fe sea fuerte y que nos ayude un poquitito a penetrar en este misterio de amor. Nos preparamos para la Navidad. El otro día lo decía en alguna vez. Podemos pensar cuando la Virgen estaba preparando para el niño una cruz. No tenía mucho que ofrecer, un pesebre. Pero podemos pensar con qué cariño la Virgen con sus manos de madre habrá preparado desde la paja del pesebre una cunita para el niño que va a nacer. Con qué cuidado habrá tratado de apartar cualquier esquina que pudiera lastimar la carne y alma del niño. Con qué cuidado habrá tratado de quitar cualquier inmundicia que pudiera iniciar. Esto es lo que podemos pedirle ahora que nos preparamos para la Navidad, para que nuestra Navidad sea verdaderamente especial. Que ella nos ayude a preparar en el corazón y en el alma como una cuna para recibir al niño que nace, para recibir a Dios. A lo mejor será pobre, pero al menos que sea niño. Que ella con sus manos de madre nos ayude a quitar de nuestra alma cualquier inmundicia del pecado para que podamos ofrecerle al Señor que viene una morada en nuestra alma, una habitación, pobre pero limpia. Y luego volvamos a preguntarnos para concluir aquellas preguntas que una y otra vez tenemos que hacernos durante el tiempo. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Mi amor y se entregó a la muerte por mí. Mi amor y me entregó mi madre, su madre para que fuera madre mía de recién. Mi amor y por mí viene sobre el altar y se me entrega en la comunión en la Eucaristía. Eso es lo que hizo Cristo por mí. Un milagro de amor infinito que se me entrega. ¿Y yo qué he hecho por Cristo? Yo a Cristo, ¿cuántas veces le he respondido con ingratitud? Volviéndole las espaldas como cristiano flojo, como cristiano pecador, como cristiano cobarde. ¿Cuántas veces he respondido al amor de Cristo con la ingratitud del pecado, con el odio, con la miseria? Esas son las dos preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Y me encuentro con el amor infinito. ¿Y yo qué he hecho por Cristo? Y me encuentro con toda mi pobreza, con toda mi cobardía, con toda mi miseria. Pero estamos hablando de que la misericordia de Dios perdona todos mis pecados y todas mis miserias, y que para eso murió Cristo en la cruz. Y entonces miramos hacia adelante y tenemos que hacernos la tercera pregunta. ¿Y yo qué puedo hacer por Cristo? ¿Y yo qué tengo que hacer por Cristo? Trataremos de responder mañana a esta pregunta, así como hemos mirado a Cristo, para ver qué es lo que hizo por mí. Miraremos mañana hacia la Virgen Santísima, como la mejor respuesta de la criatura humana al amor de Dios. y para que la respuesta de la Virgen sea el modelo y el ejemplo de mi propia respuesta, y quiero tomar un poco más en serio mi vida de cristiana en la Iglesia.